radio que está junto a vos. Te acompaña de día y noche sin cesar y te brinda siempre su amistad. Una radio positiva y música que trabaja con mucha fuerza y con amor en Formosa resplandece junto a vos, junto a vos. Radio Manantial es frescura hecha a vos, Radio Manantial, un mensaje de amor. Radio Manantial se conecta a tu corazón. Es frescura esa voz, Radio Manantial, un mensaje de amor, Radio Manantial se conecta a tu corazón, a tu corazón. Desde la ciudad de Formosa, estás sintonizando una emisora católica. LRH 302 FM 93.7. Radio Manantial. En el año de la fe. Aquí estoy, este día 16 de mayo del 2013, te vengo a dar gracias por este día jueves, porque han pasado una semana donde vos me recibía con estos cantos, con estos sonidos, porque me llamaste para decirles a todos que estamos en la casa del Padre. Y aquí en tu casa, qué hermoso es estar, porque este día 16 nos recuerda de que tenemos una mamá, que es tu mamá, papá querido, que todos los meses, los días 16, las recordamos, porque es nuestra patrona de la diócesis de Formosa, Nuestra Señora del Carmen. Papá querido, te quiero dar gracias por la 93.7 FM Radio Manantial, por su director, el hermano Germán Díaz. ¿Sabes, papá? En los controles técnicos está el señor Darío Sandoval. Gracias, papá, por su familia, por la familia de Darío. Y en la familia de Darío doy gracias a toda la familia de la provincia de Formosa, de aquí de Capital, del interior, de la República Hermana del Paraguay y las del mundo entero. Papá, es tu hora. Estamos en tu casa. Y qué lindo que me recibas. Y a aquellas personas que nos están sintonizando a través de la frecuencia de la 93.7 FM de Radio Manantial, tal vez estén saliendo de eso de estar acurrucadito de la cama porque está fresco, cambió el tiempo, O tal vez están en la oficina trabajando. O puede ser en el lecho de enfermo, papá. Y quiero que le haga abrir el corazón. Están tal vez transitando las rutas de nuestra provincia, del país y del mundo entero. Y de esta manera, decirte que estamos en la casa del padre, porque hoy tenemos una programación muy especial con invitados preciosos, preciosísimos, que no te lo podés perder. Decirte, por ejemplo, que van a estar personas que vos la conocés y que ellos también te dicen a vos que están en la casa del padre. Pero antes vamos a este tema musical preciosísimo. No te desenchufes. Amor, amor, amor, que me cautivó y me atrapó. Amor, amor, amor, que me cautivó y me atrapó. Digno, digno, digno. Eres, papá. Eres digno de toda alabanza, de darte este amor y decirte que te amamos. Te queremos, papá, y te queremos dar gracias de mil maneras. Digno eres, padre. Digno, digno, digno. Y así, gracias, Padre, por permitirme estar en tu casa. Realmente, tú nos llamas todos los días, cada instante de nuestra vida, para estar participando de ese amor infinito que tienes hacia nosotros y hacia nuestros hermanos. Por eso estamos hoy acá, en esta radio, para poder juntos alabarte y glorificarte. Yo soy Francisco Arce Bazán y te agradezco, Señor, por permitirme participar de este programa en la casa del Padre. Permiso, papá. Aquí estoy yo también. Hoy vengo a aceptar esta invitación que me hiciste de venir a tu casa a compartir este amor que tengo hacia vos, hacia tu Hijo Jesús, hacia la Virgen María. Te doy gracias porque me has invitado a estar en tu casa. Te pido que en este lugar donde estamos pueda entrar el mundo entero. Pero en especial te pido por todos los formoseños, que podamos entrar en este momento dentro de tu casa para recibir tu abrazo, para ser levantados si estamos algo caídos, para ser curados si estamos enfermos, para ser aliviados en esta carga que traemos. Gracias, papá. Permiso, papá. Vengo a... Primero te alabo y te doy gracias porque vine a compartir contigo. Vine a entregarte todo lo que tiene mi corazón, a compartir con los oyentes también todo lo que vamos a tratar en este programa, y especialmente entregarte mi corazón, mi vida y todo lo que estamos aquí en esta, en sintonía. Gracias, papá. Muchísimas gracias por la presencia del doctor Arce Bazán, por la presencia de Federico Aquino, tu hijo a quien llamaste, el seminarista, la señora, la gran mamá de este hermano nuestro que se nos adelantó, Agustín Formosa Paredes, mamá ella del joven Matías Paredes, y yo simplemente una amiga de todos ustedes, de la audiencia. Y hoy estas personas muy queridas por todo están acá porque vamos a tocar la persona de una grande, de María Felicia de Jesús Sacramentado, más bien conocida por todos como Chiquitunga. Ella, una novicia carmelita descalza de la República del Paraguay. Queremos, Padre, que el Espíritu Santo inunde este lugar y la casa y el lugar de toda la audiencia de la 93.7 FM Radio Manantial. Porque vamos a tratar nada más ni nada menos de una persona que amó tanto a los sacerdotes que se entregó por ellos, orando y pidiendo que haya buenos y santos sacerdotes. Y por eso, Padre, vamos a dejarte esta oración todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él es el poderoso de Israel. Poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel. Muchas formas de alabar su nombre, de exaltarte, oh mi Señor. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona y decido. Y estamos en la casa del Padre. Para comunicarte, en el fijo 4430-219, los mensajes 3704-3335-39. Doctor Arce Bazán, qué placer haber conocido a esta grande que se entregó por los sacerdotes, María Felicia de Jesús Sacramentado. ¿Le decimos al Padre? Yo quiero dar gracias a Dios también. Gracias al Padre por haberme permitido que hoy pueda hacer un relato de lo que fue en vida María Felicia Ullari Echeverría. Ese era el nombre de Chiquitunga. ¿Y por qué Chiquitunga? Porque era menudita, chiquita físicamente, pero con una grandeza espiritual inagotable, grandiosa, gigante. Y es por ella que nosotros estamos procurando que ocupe un lugar en los altares. Yo voy a tratar, y tuve la dicha de conocerla, compartir con ella en mi adolescencia y juventud. Y yo la describiría desde dos puntos de vista. Primero, la Chiquitunga persona, y luego la Chiquitunga en su vida espiritual. La Chiquitunga en persona, ya he dicho su nombre, nació en Villarrica. Villarrica es un lugar hermoso del Paraguay, y tuvo eran siete hijos del señor Ullari. Señor Ullari, el nombre exacto Ramón Ullari, y la madre doña Arminda Echeverría. Chiquitunga era la mayor. Luego vinieron seis hermanos más, un solo varón y seis mujeres. La vida de Chiquitunga se desarrolló, es decir, su infancia, en la ciudad de Villarrica. Ella concurría a la escuela en esta ciudad, en su ciudad natal, y ya a los 5 años un acontecimiento, un hecho, ya marcaba su orientación y su llamado por Dios. Y era que un día de mucho frío, como está haciendo ahora acá en Formosa, concurrió a la escuela. La madre le dijo: llévate este abrigo para protegerla del frío. Volvió de la escuela, del jardín de infantes, porque tenía 5 años, volvió tiritando, pero sin su abrigo. Entonces la madre y las hermanas: y tu abrigo, y dice, pero si yo no tengo frío, te olvidaste en el colegio. No, pero no tengo frío. Sin embargo, estaba tiritando. ¿Qué había ocurrido? Que vio una niña que estaba tiritando realmente de frío. Entonces agarró su abrigo, se la regaló. Este fue el primer gesto de una criatura chiquita de 5 años, donde marcaba ya su orientación y su llamado de Dios. Transcurrió su vida en ese mismo sentido, concurría al colegio, y más o menos al quinto grado tuvo que suspender sus tareas, su concurrencia a la escuela para dedicarse a acompañar las tareas de la casa con su madre. Eran 7 hermanos. 2 años perdió la escuela para acompañar a su madre en las tareas domésticas. Luego siguió y ya se trasladaron posteriormente a Asunción. Voy a hacer un relato más sintético. Y siguió el colegio secundario recibiéndose de maestra normal. Pero en ese transcurrir de su formación fue llamado por Dios para integrar la Acción Católica. En esa época, la única institución de la Iglesia paraguaya y probablemente también en muchas regiones, la Iglesia en la Argentina mismo, porque acá en la Argentina también había Acción Católica, ella integró la Asociación de Señoritas de Acción Católica, denominado ASAC, Asociación Señoritas de Acción Católica. Muy pronto aprendió a amar a Jesús. Y su amor era tan intenso a Jesús que ya ahí la tendencia de ella era la tendencia a la santidad. Luego de ingresar en la Acción Católica, su actividad apostólica desarrollaba en sus ambientes. En todos los ambientes donde ella concurría, ella era docente, entonces transmitía la fe a sus alumnos, a sus compañeras maestras, y luego ya se extendió a través de su actuación en la Acción Católica, se extendió al ambiente, al apostolado laical. Siempre ella, con comunión diaria, asistencia a misa diaria y una entrega que cada vez se profundizaba más, y hasta que luego decidió su ingreso al monasterio. Pero en el pasaje de su vida espiritual hay un relato que a mí realmente me emociona, que dice que el ideal que la animaba no era una idea ni un programa, sino una persona. ¿Quién era esa persona? Jesucristo. Su amor a Él, cultivado en la intimidad de la oración y en la participación diaria de la Eucaristía, constituía el centro de su vida espiritual. Ella era capaz de dejar cualquier tipo, porque ella no se alejó del mundo, seguía trabajando en el mundo, porque ella decía de que los dones que Dios nos da no tenemos que guardarlos para nosotros de forma egoísta, sino que tenemos que transmitir a nuestros hermanos. Y eso ella hacía a través de su actividad laical en la Acción Católica. Y en esta actividad laical, doctor, también componía música. Vamos a escuchar una música de Chiquitunga. Qué lindo, ¿eh? Así 33 35 39. Mensajes 33 35 39. Ordenaciones sacerdotales de los diáconos Raúl Marcelo Araujo y Oscar Daniel Cáceres. Y se impartirá el ministerio del acolitado a Sergio Federico Castro. Seguiré tus pasos, amigo Jesús. Solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor. Gálatas 6:14. Sacerdote, tú tendrás una cruz pesada, yo lo sé. Acompáñanos el día sábado 25 de mayo, desde las 17 horas, en el Ateneo Parroquial Nuestra Señora de la Merced, en Las Lomitas. Sacerdote de mi corazón serás. Diócesis de Formosa. www.radiof.com.ar, web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa. Entrevistas, acontecimientos especiales, notas, fotogalerías y videos. www.radiof.com.ar, Formosa, Argentina. Y esta semblanza de María Felicia de Jesús Sacramentado, ¿cómo continúa, doctor? Bueno, decíamos de que su vida no era un programa, sino era un amor. Y ese amor era Jesucristo. Pero tenía otro amor también, el amor a la Virgen María, que ocupaba un lugar muy importante en su vida. La llamaba mi madrecita, la llena de gracias. Solo quiero pertenecerte, decía Chiquitunga. Y desarrollando su actividad laical dentro de la Acción Católica, yo tuve la dicha de conocerla cuando tenía 15 años, en un campamento que se hizo para los aspirantes y estudiantes de Acción Católica. Esos campamentos constituían, ahora le llaman encuentros donde en una semana pasábamos todos juntos. Ella catequizaba, ella jugaba tenis de mesa con nosotros, ella cantaba todo el día. No tenía los labios cerrados, pero no era porque lo tenía por costumbre, sino para transmitir esa sonrisa de alegría de lo que estaba haciendo. Y cada vez más se acercaba a Dios. El recuerdo más grato que yo puedo tener es lo que ella nos enseñó a través de la Acción Católica para realizar el apostolado laical. Y también hasta dónde se preocupaba ella por la formación en la oratoria. Y nos enseñaba y nos preparaba durante esa semana, una hora por día, nos decía cómo teníamos que preparar una pieza oratoria o el desarrollo de un tema. Yo hasta ahora me acuerdo del esquema que ella nos enseñaba. Y ella misma nos alentaba, nos aplaudía y nos transmitía esa alegría. Pero después de esta actividad apostólica, ella seguía día a día con su misa, con la recepción del sacramento de la Eucaristía, porque amaba a Dios, a Jesucristo, amaba sobre todo a Él y lo recibía todos los días. Y una vez dijo: Señor, todo te ofrezco, pero indícame en qué forma yo puedo servirte más. Porque ella no sabía cuál era el lugar que prefería Jesucristo para ella, para servirle. Hasta que en una oportunidad la superiora del convento de las Carmelitas estuvo internada en un sanatorio muy grave y las amigas le dijeron: vamos a visitarle a la madre Teresa Margarita. Y ella dijo: pero yo no la conozco, pero si Dios me dice que yo tengo que irme, me voy. Y se fue. Desde ese día que la conoció a la madre Teresa Margarita, quedó prendada, y ella era la superiora del convento de las Carmelitas. Y inmediatamente ella interpretó como un llamado del Señor, y como todos los días pedía que le dé una ubicación a ella para servirle mejor a Dios, entonces dijo: acá es mi lugar. Y luego se decidió entonces a ingresar en el convento de las Carmelitas. ¡Qué interesante! ¡Qué relato más emocionante! Federico, este relato te da a vos la pauta de cómo alguien también se entregan por los seminaristas, por los sacerdotes. Y ella es contemporánea. Falleció en 1959, no hace mucho tiempo. ¿Qué te merece este relato del doctor Arce Bazán de la vida de María Felicia de Jesús Sacramentado? Claro, por un lado, Ana María, él nos decía que la vocación de Chiquitunga, como es conocida, nace justamente de este encuentro personal que ella tiene con Jesús, como decíamos, ¿no? Lo que le movía a ella en toda su actividad era ese amor a Jesús que ella tenía, ¿no? O sea, una primera cosa que aprender de Chiquitunga, que la vida cristiana no es solamente una vida de moral, de ética, de hacer cosas buenas, sino que lo principal es la relación de amistad, incluso la relación amorosa con Jesús, ¿no? Eso es lo que nos sostiene y ella nos muestra esto, ¿no? Y que en esta relación uno va creciendo y va encontrando el proyecto que Dios tiene para nosotros, para nuestra felicidad, ¿no? Y ella, como sin pensarlo, se fue acercando a este proyecto de la mano de Jesús y fue realmente plena y feliz, ¿no? Y por otro lado, esto que a nosotros, los jóvenes que estamos queriendo recorrer este camino del sacerdocio, ¿no?, al estilo de Jesús, la vida de Chiquitunga, el testimonio de Chiquitunga nos anima mucho, nos da mucha paz, mucha confianza en que no estamos solos, ¿no?, en este camino. Su intercesión, su oración y la entrega hasta de su propia vida nos anima a decir que vale la pena cualquier sufrimiento, vale la pena cualquier soledad, vale la pena cualquier cosa, ¿no?, por este amor que es Jesús. Entonces, este testimonio de Chiquitunga, de María Felicia, nos sigue diciendo hoy a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes seminaristas, que hay que entregar todo a Dios. Hay que entregar todo porque hay muchas personas que lo hacen y que realmente esta entrega nos llena de felicidad, nos llena de plenitud y nos hace decir, ¿no?, que Cristo es todo para mí, como decía Chiquitunga, ¿no?, también, y que ese amor que Él nos tiene a nosotros, nuestra respuesta no puede ser sino también amor, ¿no? Amor que no se guarda nada para sí. Muchísimas gracias por estas alocuciones tuyas. Y Olga, Olga, eso que tenés en el corazón, la mamá de alguien que está abocado a realizar también ese caminar que nos dejara tu esposo y que nosotros somos sus seguidores. Seguidores de Jesús a través de los medios de comunicación. ¿Qué te merece todo esto que ha testimoniado acerca de la vida el doctor Arce Bazán? Y para mí, Chiquitunga, desde que yo soy devota de ella, para mí es lo más, porque me acerca más a Dios, a Jesús, como era su entrega. Y también puedo decir que mi hija también, ella no nunca podía aprobar las materias en la facultad, siempre tenía depresión, siempre estaba muy triste. Ella creía que nunca iba a llegar a una meta de su estudio. Y su papá le había regalado una medallita y le dijo, recomendate a ella que ella te va a conducir a donde vos querés llegar. Y ella siempre con su medallita nunca la soltó hasta que se recibió de ingeniera zootecnia. Y hoy ella agradece, fuimos a donde ella está también, a agradecerle por llegar a esa meta que tanto ansiábamos nosotros, que ella llegara, porque siempre estaba muy triste porque nunca podía avanzar su estudio. Pero gracias a la fe en Chiquitunga, y ahora que conozco más la vida de Chiquitunga, con más razón, uno más tiene que pensar. Yo ando devocionando la vida de ella para poder que todos se acerquen a Dios por medio de ella, porque ella entregó todo, se entregó todo, y pienso que en estos tiempos también difíciles, pienso que nosotros también tenemos que avanzar por medio de la fe y por medio de que ella sea nuestra intercesora ante Dios para poder llegar también a la meta, que es ser cada día mejores cristianos, para poder también soportar y sobrellevar también todas las dificultades que se nos presentan todos los días, y que ojalá Dios quiera que todos le conozcan mejor a ella y le puedan seguir también para poder tenerle a Dios. Y le contamos a la audiencia, Olga, Federico, el doctor Arce Bazán, de que su santidad Benedicto XVI ya le ordenado, le dio este paso hacia los altares. Ella es venerable, ¿eh?, desde el año antepasado, ¿sí? Entonces, con este tema musical le decimos a Papá Dios gracias por la vida de María Felicia de Jesús Sacramentado. Tengo el placer de comunicarme con el joven Marcelo Araujo, que en pocos días más será el flamante sacerdote de acá, de la diócesis de Formosa. Para el programa En la Casa del Padre, ¿cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes a todos, Ana María, ahí a Mati también y a todos los que nos están escuchando. Sí, Marcelo, la alegría inmensa nuestra de estar preparándonos para estar ahí con ustedes en Las Lomitas y nosotros aquí, quienes estamos reunidos en este programa En la Casa del Padre, te decimos, ¿cómo está ese corazón con el Espíritu Santo del Señor? Y la verdad que las emociones a los días que se aproximan, ya ahora son 10 días nomás ya, a partir de ahora, se va sintiendo más las emociones, las expectaciones, las misas mismas se viven de una manera distinta, yo por lo menos la estoy viviendo de una manera muy distinta, ya pensando, ¿no?, en el ministerio, dando gracias a Dios, muy agradecido por tanto amor de Dios. Yo creo que eso es el sentimiento que más me alberga desde que el padre obispo nos comunicó, digamos, la fecha de consagración a Oscar, a mí, a Sergio también en su acolitado. Esa no es el sentimiento, ¿no?, de gratitud por el gran amor de Dios y a la vez la distancia entre este gran don de Dios y la pobreza de uno, digamos. Ese es un sentimiento fuertísimo, así que no puedo más que agradecer a Dios, digamos. Marcelo, la familia de la diócesis de Formosa en su conjunto se siente muy orgullosa por este año de la fe, por este año de gracia, por este tiempo de Dios que nos regala el estar viviendo todas estas emociones juntas, junto a ustedes. Y a propósito, ¿cómo se está preparando la familia de Las Lomitas? Y bueno, yo estoy ahora en Pirané. Sí. Yo desde Pirané que estoy, pero estoy bastante en contacto con Oscar, que es mi compañero diácono que se va a ordenar conmigo. Así es. Hoy estuvimos charlando, seguimos viendo los preparativos. Es algo muy muy lindo, muy interesante. A mí me gusta mucho porque, digamos, como que no lo asumieron solo la gente de Las Lomitas. Fueron invitados también la gente de mi parroquia de origen, ahí que yo soy de Formosa, de la parroquia Virgen del Rosario. Uh-huh. Así que con el padre Ponciano y todo un equipo, digamos, una delegación de la parroquia, están junto con la gente de Lomitas preparando todo allá, el lugar, el Ateneo, la celebración litúrgica, lo que va a ser la comida, la cena, la fiesta. Verdaderamente lo están preparando como una verdadera fiesta, así que yo por ahí estoy, como estoy en el medio, me comunico más así. He tenido posibilidades de irme a Lomitas varias veces en este tiempo, de estar unos días al menos y acompañar a Oscar y a toda la parroquia ahí, que son los que tienen el trabajo más pesado. Pero también, la verdad que ellos están muy emocionados, están muy contentos. Va a ser la primera vez que se ordena, hay una sacerdotal y van a haber dos. Así que el pueblo está verdaderamente ahí moviéndose. Una algarabía, Marcelo. Verdaderamente. Porque estar con el Señor es estar alegre, es estar en la gracia de Dios. Por eso nosotros estamos acá en la Casa del Padre, este programa que tiene la finalidad de que toda la comunidad venga y diga: Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracia por tal cosa. Te pido tal cosa y te agradezco y te amo, Señor, por tal cosa. Esa es la finalidad de este programa. Amén. Y a propósito, nosotros queremos que vos le digas el mensaje para tu familia al Padre. Bueno, yo, como te decía recién, yo lo que más les diría es dar gracias. Así como vos decías, dar gracias por todo, digamos, somos fruto del gran amor de Dios, la vida que nos llamó a conocerlo, que nos llamó también a amarlo y que nos dio la gracia de responderlo. Y yo creo que ahí está el cumplimiento de la felicidad plena que uno busca, que todos buscamos, digamos, en poder descubrir ese amor de Dios que viene a nuestra vida y que quiere transformarnos y hacernos felices. Por ahí animarle, digamos así, a todos los que están acá en la familia, animarse a jugarse por Dios, Me llegan muchísimo todo este tiempo las palabras del Papa Francisco, que ya desde el inicio nos decía: no tengamos miedo a Dios, acerquémonos a Dios, Dios siempre es bueno, Dios perdona. Yo creo que estos son las experiencias vivas también que uno yo lo vivo profundizando mucho más en este tiempo, pensando también en esto, en el ministerio, que es el ministerio del perdón, también el ministerio de la Eucaristía. Darle, que se animen a entregarse a Dios, que Dios da todo, Dios no quita nada, como ya decían los papas anteriores también. Claro que sí, Marcelo, y entonces la invitación que salga de vos para toda la audiencia de la 93.7 FM Radio Manantial, que te está sintonizando aquí en Capital, en el interior y a través del internet en el mundo entero, que por cierto, para gloria del Señor, es una frecuencia que se sintoniza muchísimo, Marcelo. Bueno, así que les invitamos a todos a que puedan estar presentes, principalmente con la oración y con la presencia, si pueden, mucho más, el sábado 25 de mayo a partir de las 17 horas, que será la consagración sacerdotal de Oscar Cáceres, de quien les habla Marcelo Araújo, y la institución al Ministerio del Acolitado de Sergio Castro, que también ya va en vista al diaconado y al presbiterado. Así que los esperamos a todos, sigan rezando por nosotros. Les comento también que la semana que viene, desde el 20 hasta el 24, vamos a estar de retiro ahí en Formosa, en el Centro Vocacional, con el Padre Obispo, profundizando, ¿no?, en este tiempo ya de preparación más intensa, preparando ya el corazón para abrir con todo para la gracia que Dios quiera regalarnos, aparte del ministerio, que nos conceda también todas las gracias que necesitamos para poder ser los pastores que la Iglesia necesita. Así que recen mucho por nosotros. Y bueno, invitarles también el domingo 26, va a ser mi primer ahí en mi parroquia de origen, Virgen del Rosario, a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Los que quieran participar, que por ahí no puedan ir a la ordenación, que estén invitados también ahí, por lo menos acompañarme en esa primer misa. Marcelo, qué placer escucharte, un cariño enorme para tus compañeros, nos transmitía a nosotros esta alegría de estar en la casa del Padre y decirte, bueno, que el Espíritu Santo, mira, en este día que estamos ya en su novena, ahí nomás que estamos por celebrar el día de Pentecostés, decirte, te queremos mucho, Marcelo. Muchísimas gracias. Te queremos abrazar y decirte, bueno, lo feliz que nos sentimos porque vamos a tener nuevo sacerdote, un nuevo acólito también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle porque siempre están con nosotros acompañándonos por los medios de comunicación en todos los eventos. Siempre están apoyándonos a los seminaristas, bueno, a los sacerdotes, a toda la Iglesia. Le agradezco muchísimo, también los detalles siempre de cercanía que tienen para con nosotros, así que un gran saludo a toda la familia de Radio Manantial, a vos, Ana María, a Matías, que lo recuerdo también a don Agustín, que siempre le tenía un gran aprecio, también que lo conozco desde la infancia, también desde el cielo estará contento, él que también nos seguía y nos acompañaba a todos lados. Claro que sí, y esto a propósito va a ser puesto para la parte de internet por www.radiof.com.ar para que toda la audiencia de Manantial y de Radio F, por cierto, tenga estas apreciaciones tuyas. Muchísimas gracias, Marcelo. No, muchísimas gracias a ustedes y muchas bendiciones. Manantial positiva. Lampara mi alegría, auxiliadora madre mía. mensajes 33 35 39. Face, Sintonía Manantial. Papá, dice tu hijo Francisco, no se puede ser cristiano solo a veces, hay que serlo siempre. Así nos recordaba en esta celebración que se dio lugar en la Plaza de San Pedro y explicó que el Espíritu Santo es quien le permite al cristiano conocer la verdad, que es Cristo. Y de esa forma lo ayuda a ser cristiano en todo momento, no solo a veces. Y nos alentó a los miles de fieles a que recemos al Espíritu Santo. Porque en este año de la fe tenemos que preguntarnos, dice su santidad, si en realidad hemos dado algunos pasos para conocer mejor a Cristo y las verdades de la fe. Con la lectura y la meditación de las Escrituras, en el estudio del catecismo, acercándonos con asiduidad a los sacramentos. Padre bueno y misericordioso, acá con mis hermanos te queremos dar gracias personalmente, cada uno de nosotros, de manera muy especial, orando por aquellas personas que no te conocen, que no te conocen aún todavía, que dicen que son ateos. Pero no, Padre, ya te conocen. Por el solo hecho de decir que no te conocen, ya te conocen. Por aquellas personas que están sintonizando la 93.7 FM Radio Manantial. Por los enfermos, Padre. Por los seminaristas y los sacerdotes. Por Raúl Marcelo Araujo, Oscar Daniel Cáceres, por Sergio, Federico Castro, Federico Aquino, que está aquí con nosotros. Padre, vos los elegiste a ellos, así como nos llamaste a nosotros para ser tus comunicadores. Y a propósito, a todos los comunicadores. Y en el día de las telecomunicaciones, que se celebrará oportunamente, decirte, Padre, muchísimas gracias. Qué detalle que tuviste con nosotros, Padre. Gracias por este jueves 16 del 2013. Qué bien se está aquí, en tu casa. Gracias, Padre, por habernos permitido, habernos abierto las puertas de tu casa para estar contigo y estar compartiendo con nuestros amigos de la audiencia de Radio Manantial la vida de Chiquitunga, para ir conociéndola más y sobre todo para que sigamos el ejemplo de ella hacia la santidad, hacia Dios. Gracias, Padre, porque nos has salido a buscar para que vengamos a tu casa y porque nos demuestras de mil maneras tu amor y tu misericordia, tu compañía, tu presencia en nuestra vida, en especial para nosotros los seminaristas, sacerdotes, consagrados, que sigues ofreciéndonos tu compañía en las personas como Chiquitunga, personas santas, consagradas a tu servicio para edificar la iglesia. Gracias, Padre, porque así nos animas a ser santos y a entregar toda la vida para nuestra felicidad. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por abrir la puerta y yo estar aquí compartiendo especialmente la vida de Chiquitunga y de ahora en adelante para poder seguir difundiendo. Y gracias por todas las gracias que ella nos derrama a nosotros, la familia, y gracias por estar aquí en tu casa, Padre. Padre Santo, se están comunicando y dice: bendiciones, Me gustaría, si se puede, que digan este avisito, que en San Expedito, que el Rosario a San Expedito es a las 18 horas, y también de 18 horas, la misa el día 19. Gracias. Soy Katy. Katy, la audiencia y el Señor ya ha escuchado. Muchísimas gracias por haberte comunicado. Y con este tema musical, te decimos, papá, muchísimas gracias. Mil gracias por este detalle que has tenido para que estemos un jueves más en tu casa. Y nos despedimos. Hasta el próximo jueves para decirles a todos que estamos en la casa del Padre. Aleluya. música que trabaja con mucha fuerza y con amor en Formosa resplandece junto a vos, junto a vos. Radio Manantial es frescura hecha voz. Radio Manantial, un mensaje de amor. Radio Manantial se conecta a tu corazón. Radio Manantial es frescura hecha voz. Radio Manantial, un mensaje de amor. Radio Manantial se conecta a tu corazón. A tu corazón. La comunidad Hijos de María Santísima, con su programa radial Siguiendo las Huellas del Nazareno, te acompaña los lunes y jueves de 17 a 19 horas por FM Manantial, con las prédicas del padre Darío Bencosme. Tenemos tanto, tanto, tanto para estar agradecidos. Juntos vivimos un encuentro personal con Jesús. El Salmo 150 es palabra de Yahvé. Mi boca dice alabanzas y mi corazón también. Alábalo con las manos, alábalo con los pies. Que todo lo que respire se mueva, alabe siempre a Yahvé. Que todo lo que respire se mueva, alabe siempre a Yahvé. Y si le baila se goza, y si le baila se goza. Si le bailas se goza, si tú le bailas, y si le bailas se goza, y si le bailas se goza, y si le bailas se goza, si tú le bailas. En el Salmo 22, la Biblia lo indica, en el Salmo 22.